Muy buenas tardes a todos los Radio Escucha de la Ciudad Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales con un chascarro entre medio. Se me atravesó un silencio. Pero bueno, estamos comenzando un poquito pasado la hora, como es la tónica del programa. Siempre. Siendo hoy jueves 9 de agosto. Empezando un poquito pasado la hora, pero empezando al fin, ¿no es cierto? Estamos con mis compas de siempre y tenemos un ilustre invitado hoy día, pero los vamos a dejar en la rama todo el rato, así que... Para que estén chaucha. ¿Sí o no? Para que estén chaucha, como dice mi compadre Castor. Eso, así que con toda la energía empezando este nuevo capítulo, y para qué va a seguir hablando yo, le dejo el micrófono también a mis compas para que saluden y demos el puntapié inicial. Nabos Cabro aquí saludando a toda la gente que sigue jueves a jueves Radio, Raíces Poblacionales a través de la señal de Radio Experimental. Y ahí hoy día se viene un programa buenazo, cabro. Hay un invitado especial para que estén atentos. También pueden participar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pueden llamar al 564-3848 o a través del Facebook Raíces Poblacionales. Saludos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Soy el Bene. Contento por el invitado que traímos aquí a la población. Creo que va a ser interesante, algo nuevo que no hemos tenido en este programa. Y también invito a la gente a participar, pues, así que los comentarios ahí el DJ los puede recibir en el Face de Raíces Poblacionales. Y que la gente quiera participar y llame por 564-3848, pues. Y a José Valdivia ahí también, pues, que lo escuchen y nos llamen. Don José Valdivia. Un saludo a toda la gente que nos escucha como toda la semana, jueves a jueves. A la gente de La Caro, de Los Espejos, 107.9 FM al final del dial, ustedes ya saben. Para la gente del mundo, www.experimental.cl, para que enganchen, como dicen los cabros, los canales de comunicación abiertos, 564-3848, para que nos llamen en vivo, le hagan preguntas a nuestro invitado ilustre, como dicen los cabros. No es menor, sí, cabro, así después van a quedar en la rama un ratito y después... Y como siempre, el muro del Facebook, pues Raíces Poblacionales, y ahí chatean con nuestro radio controlador, Javi Los Guas. Muy bien. Así que dando los saludos pertinentes ahí, bueno, un saludo también a Don Florior y su familia que nos permiten estar acá jueves. El espacio a jueves sin censura. Claro. No es menor. No es menor, tampoco. Y bueno, mandarle un saludo también a mi compadre J. Los Guas, que está jueves a jueves ahí en los controles, regalándonos música ahí y paqueándonos los tiempos. Así que todo bien. ¿Para qué va a seguir dándole más palabras y más ahí pura chaya nomás? ¿No es cierto? Nos vamos con dos temitas, cortesía de mi compadre J. Los Guas, ahí como les decía. Y de ahí volvemos. Y de ahí volvemos y vamos a presentar a nuestro invitado. Van a quedar en la rama todo el rato, pero igual, pues para que escuchen. Para que lo graben. Estos raíces poblacionales de la esquina a tu parlante. Puño, se entierra el chuzo en la tierra, dale que

Y yo quiero poner, instalar pompa de vuelta y una pompa emotiva de vuelta. Y decirles que para mí es súper importante porque yo nací acá en La Caro. Claro. Soy de La Caro y de alguna manera el imaginario de mi escritura, es decir, todas esas cosas que me están pulsando y punzando en la cabeza, tienen que ver también con este espacio. Quizás con otros más, uno va incorporando más espacios, pero La Caro. La Caro significa padre, significa madre, significa patria a la vez y su opuesto. A mí, entonces, no es poco para mí estar acá en esta población conversando con ustedes que además tiran harto amor y compañerismo entre medio de algo que imagino que también es crítico. Así, claro, increíble. De eso se trata el espacio. Oye, Pablo, yo, mi beta de profesor siempre sale al aire y me gusta empezar desde lo más básico para empezar a construir desde los cimientos. Entonces, el Castor te presentó como poeta y dramaturgo. Entonces, yo te quería hacer la pregunta desde esa base, desde ese cimiento. ¿Qué es ser un poeta y cuál es la diferencia con un dramaturgo? Bueno, ¿qué es ser un poeta? Hay tratado al respecto, y hay discusiones, po. O sea, ustedes que muchos vienen o están en la región del hip hop, es como la discusión acerca de qué es ser MC, ¿verdad? Y en la respuesta finalmente está tu política, y es distinto. No hay una pelea por quién significa ese lugar. Entonces yo te voy a responder contestando con mi pelea, digamos, con cuál es mi propaganda de qué es ser un poeta. Un poeta es alguien que trabaja, desde mi punto de vista, con el lenguaje escritural, y desde ahí compone belleza, pero esa belleza puede ser también tremendamente atroz en la medida que hay necesidad de crítica. Eso es lo que yo creo que es ser poeta. Es la pelea que doy. De hecho, quizás es más fácil responder como ¿cuándo crees tú que alguien está siendo un buen poeta? Quizás eso es lo que yo te respondí. Y si hay que responder en simple que es ser poeta, aquel que escribe verso. Después viene la otra discusión. Si este poeta me parece bueno, me parece malo, me parece más o menos, me parece amarillo, me parece puntúo, me parece bonito, me parece feo, qué sé yo. Y ser dramaturgo es el personaje que escribe teatro, obras de teatro, que es algo que también hago. Y probablemente la gran diferencia entre ser poeta y ser dramaturgo, que el poeta trabaja para el poema o para la obra poética, que es algo en sí mismo, se acaba en el libro. Uno es el autor total. Mientras que en el teatro trabajáis en comunidad. Tú entregas un texto que va a ser montado por un director, una directora, en donde están también, claro, las autorías de los actores y las actrices. Entonces tiene distintas capas. El libro de poemas sí es una obra terminada. El texto dramatúrgico uno lo puede gozar por sí mismo, pero ya está pidiendo, una vez que está terminado, ser completado o está pidiendo la complicidad de otras autorías. Esa es la diferencia. Muchos les dicen guionista también. Generalmente cuando habláis en cine o en tele, guionista, y cuando es teatro habláis de dramaturgo, pero cumplen más o menos un mismo rol. No sé si le respondí bien, profesor. ¿Sí? Excelente. Excelente. Bien, buena respuesta. Un 7. Vamos sumando. El punto base. Sé que bueno, el tema de haber vivido en La Caro a nosotros, ajá, bueno, nos llama caleta la atención, y también hay caleta cercanía con eso, ¿cachai? Uh-huh. Con eso, con el espacio que también nosotros rescatamos caleta. Uh-huh. Entonces, la pregunta va dirigida en el rumbo de lo territorial. Uh-huh. Entonces, el hecho de haber vivido en La Caro, ¿hay algún recuerdo, significaciones en tu poesía? En torno al hecho de haber vivido como aquí, esa vivencia, ¿no? Claro, esas vivencias. O sea, sin duda, y creo que no se trata de porque esta sea La Caro o porque yo sea quien sea, sino porque evidentemente el lugar en donde uno nace, en donde generáis tu infancia, es donde fundáis tu emotividad. Una emotividad que puede ir mutando, pero de alguna manera sin tal un eje. Y yo nací en La Caro, y que era mi territorio, y también nací en un tiempo particular que es la dictadura. Y las cosas hoy día... ¿Cuánto tenés, Pablo? 30. Ya. 30, nací el 80, bueno, nací el 82. Entonces... Un año malo. Claro. La dicta. Y pasaron cosas bien tremendas también en La Caro. Entonces también es, para mí La Caro significa algo muy lindo en términos de solidaridad entre los vecinos. Significa mi origen, pero también significa el horror de la dictadura, el horror de los pacos entrando a las casas, el horror de saber que a tu mejor amiga, que es una vecinita, la acaban de asesinar el papá hace una hora en una protesta, cosas que me pasaron. Entonces es un lugar súper cargado. Y en paralelo también me tocó vivir, a propósito que está tan de moda, el momento del no y del proyecto de recuperación democrática, que independiente de cuál fue el devenir de esto, fue un momento en donde se respiraba mucha felicidad en la población. Entonces, caché que con lo que te describo tiene... ¿Cómo me escapo de esa referencia? Imposible, aunque quisiera. Claro. Aunque quisiera. Se va mezclando con más cosas, porque también uno va viviendo en otros lados, va ahí actuando en distintos lugares. La Caro también para mí significó algo súper concreto, que a ellos siempre hago la salvedad y pongo el punto también. Porque La Caro fue y es un lugar económicamente pobre en Chile. Y eso hay que decirlo de frentón y sin eufemismos, ¿cachai? Sí. No, a mí no me gusta esto de hablar de lo humilde. No, la pelota. Acá hay pobre y rico y acá se ha concentrado pobreza. Y yo recuerdo con mucho cariño la solidaridad que se vivía ahí, pero también considero que a mí la pobreza no me genera nostalgia. La pobreza es algo que debe ser superado. La pobreza no debe existir, ¿cachai? Entonces, mi nostalgia es por la solidaridad entre medio de ese contexto trágico, pero no por la pobreza. Este es más o menos mi rollo con La Caro. Y en relación a La Caro, exactamente dónde vivías tú y el otro... Tú te dando hechos significativos, uh-huh, que tú sacaste de acá de la población, pero ¿qué recordáis de tu infancia? Así, no sé, alguna plaza, que un lugar, un pasaje, la línea del tren, no sé, que sí. O cuando tú decís, oye, La Caro, estoy puta, me acuerdo de ¿qué este imagen lugar se te viene? Claro, ¿qué imagen se te viene, cachai, de acá de la población? Bueno, yo nací en una casa esquina en Avenida Azteca, me parece que con Tres Norte, puede ser, no sé si se cruzan. Uh-huh. Es más pregnante, ¿te acordás de Azteca que de Tres Norte? Que existen tantas y en tantas poblaciones de Tres Norte, Cuatro Oriente, todas esas. Son bien poco creativos los nombres de poblaciones, pueblos de calle. Y sí, tengo. Yo creo que mi primera infancia es la infancia más bonita que tuve. Creo que en eso soy muy agradecido de lo que hicieron mis papás en su crianza. Yo creo que la crianza de mis papás hacia nosotros, a su hijo, fue también un proyecto político y un proyecto emotivo. Entonces yo crecí en pobreza, como crecimos todos los pobladores en Chile, pero con muchísima libertad y con todo el acceso a la cultura que podían dar mis papás, que era a través de los libros, de cuando se podía ir al cine, si es que lo logramos. Mi casa era una casa abierta, mi casa donde se juntaban todos los cabros chicos. Y como era una casa esquina, tenía un patio grandote y atrás en un ciruelo tenía... Mi papá es pintor de letras, el letrero. Entonces tenía como un letrero viejo de latón, que era una especie de casita que teníamos atrás. Y llegábamos todos los cabros chicos y jugábamos atrás. Y la casa estuvo abierta siempre. Y mi papá, que también era medio carpintero para sus cosas, hizo un refalín. Y casi era una plaza dentro de mi casa y estuvo siempre... abierta. Habían dos motos abandonadas de un pésimo negocio que hizo mi papá. Compró dos motos, dijo, con esta la hago, y dos cuadras, que eran las dos motos botadas. Por supuesto, mi papá debe haber estado indignado, pero nosotros teníamos un patio con dos motos para jugar. Era increíble. Y lo otro que me preguntaba, ¿qué era? Eso eran los recuerdos de la infancia. Claro, eso era pues, claro. Claro, pero hay un lugar bonito. A eso cruzale toda esta el cruce histórico con el país, pero tengo muy lindos recuerdos de mi primera infancia acá en el jardín que le cambian de nombre, Conejín, Peter Pan, ¿sí? Y en la escuela John Kennedy, que creo que ya no, sí, tiene ese nombre, se llama de otra manera. Ahí en la plaza, Rosa Elvira Mate. Prefiero a Kennedy. Prefiero a la, entre los Mate y los Kennedy, prefiero a los Kennedy. No, menos mal. Bueno, igual siguiendo como con ese tema, nosotros por lo menos como al leer tu poesía, ¿cachai? En tus textos igual nos encontramos como con una relación bien marcada entre lo mismo que estamos hablando, marginalidad, ¿cachai? Y por así decirlo, la periferia urbana, ¿cachai? Uh-huh. O sea, leer tu poesía, por ejemplo, igual desde mi punto de vista la encontré una poesía como bien urbana, ¿cachai? Hay hartos puntos, no sé, pues nombráis harto el Metro Lovalle, nombráis, ¿cachai? Uh-huh. La Gran Avenida, lo mismo por tu misma historia de vida, vos, ¿cachai? En ese sentido, igual, quizás si hay un puente, por ejemplo, con la poesía de José Ángel Cuevas, ¿cachai? Uh-huh. Particularmente con el texto Introducción a Santiago, que también él cuenta cómo viaja por todo Santiago, pasa también por La Caro, de hecho. Claro, a ver, con Pepe Cuevas, que es un poeta mayor en todos los sentidos posibles, aunque en el de edad no es tanto, para que no se me vaya a ofender el Pepe. sí, pues hay complicidad en la historia, en lo territorial, pero también hay complicidad en un proyecto político. También yo creo que no hay que hacer sentirse, yo creo que también es un error cuando uno cree que se siente iluminado o mejor en términos artísticos por haber nacido en una población. O sea, es una variable socioeconómica en la que uno nace nomás. No te ilumina ni nada, ni el otro lugar. Simple, pero te da el marco desde donde tú hablas, desde donde fundas tu habla. Y creo que con el Pepe lo que hay en común y con otros escritores es decidir hablar del territorio en el que está. Porque también sucedía mucho que la poesía se instalaba en territorios. Y cuando digo territorio es en qué pensaba, en qué imaginaba. Entonces tú decías, este poeta, el poeta de Pedro Aguirre Cerda, y escribió un libro acerca de los molinos y el vuelo de los patos. Entonces, ¿por qué tú escribes acerca de un molino y de los patos y no escribes acerca de ese hospital abandonado, gigantesco, que está ahí en Pedro Aguirre Cerda, que te está gritando en la cara y que te está contando historias y que te está movilizando demasiado? Entonces, ahí es decidir que la poesía no sea una impostación, que la poesía hable desde uno. Ahí hay que preguntarse pues si es bueno lo que hace. Yo acepto que a mí me digan, por supuesto, que mi poesía es buena o que es muy mala. Y voy a decir, pero fíjate, quizás no es tan mala, lee este verso, lo va a pasar, este es mejor. pero lo que yo no me permito es que alguien me diga que lo que yo estoy haciendo no es honesto. Porque hay honesto. Es honesto conmigo y con mis territorios, porque mis territorios van cambiando. Estamos hablando de La Caro, de mi territorio de infancia. Oye, antes abordaste el tema de la pobreza y me pareció muy, muy loable el tema de no hablar con eufemismo y ese. Pero hay una cosa que me está dando vuelta. Hay un historiador, que tú lo debes cachar, que se llama Gabriel Salazar, uh-huh, y que el otro día planteaba que actualmente en Chile, más que una pobreza material, existe una pobreza cívica, una pobreza en el sentido de ciudadano, que ya no existe, no sé, ya no veí con tanta frecuencia el cabro chico a pata pelada o la gente, no sé, pues sin comer o muchos mendigos, sino que se ha reducido significativamente en términos de así duro, económico, la pobreza. ¿Qué te parece a ti esa diferencia? ¿Tú la ves? ¿Compartes esa opinión? ¿O crees todavía que la pobreza aún es dura o es muy dura o tiene que ver con un maquillaje, eufemismo? Yo discrepo un poco con el análisis de Gabriel Salazar. A mí me parece que lo que ha cambiado es la estética de la pobreza. ¿Verdad? Es decir, efectivamente, El pobre no está a pata pelada, sino que el pobre está con una zapatilla de marca. Sin embargo, el pobre está. Y en eso hay que hacer distinciones que para mí son súper importantes. En términos estéticos, yo creo que la pobreza en Chile ha bajado su nivel de dramatismo. Eso es cierto. La pregunta es, ¿Chile es más o menos injusto? Porque a mí, más que los países sean ricos o los países sean pobres, o si para no hablar de países hablemos de las sociedades, me interesa mucho más que las sociedades sean justas. Y el que las sociedades sean justas es decir, bueno, tenemos 10, somos 10, ¿cómo repartimos esto? ¿Cinco para mí y estos otros cinco se lo reparten entre nueve o uno para cada uno? O otras variables, o el que trabaja más lleva dos, el otro que... y ese es el punto. Yo creo que el modelo neoliberal chileno ha sido efectivo en reducir el dramatismo estético de la pobreza, pero ha terminado construyendo un país más injusto. Es como el engaño del PIB. Exacto. Exacto. Entonces ahí hay que. Y por eso es bueno ir a esa pelea. Porque yo creo que si vamos a la pelea de la pobreza fundada en las estéticas de la pobreza, es súper simple los Shanghai, porque tú decís, oye, las poblaciones, tú caminás y está lleno de antenas de televisión satelital, hay plasma, hay lavadora, entonces ¿de qué estamos hablando? Esto está todo bien. Y el crédito funciona, están endeudados, claro, pero pueden caer el acceso. La pregunta no, es ¿cómo se está repartiendo la torta? Y por eso es tan importante temas como la reforma tributaria que se discutió hoy día, y por eso muchos somos opositores a reformas tributarias como esta, que maquillan, porque es necesario reformas de fondo. Pero no es por defender a Salazar ni nada, pero yo creo que el tema va por ahí también, pues no es muy lejano a lo que tú planteas. De hecho, yo creo que no son excluyentes, uh-huh. Porque en el sentido que tú, claro, tú habláis de una pobreza que ha mejorado estéticamente o tiene otra estética, pero yo creo que el pobre sigue siendo marginado en otro dimensiones, uh-huh. y estructuralmente, por ejemplo, no sé, el mismo tema que tomaste al principio, el tema del lenguaje. Uh-huh. La pobreza es poco acceso a un lenguaje, por ejemplo. Para mí es una pobreza súper dura también, porque la gente, por ejemplo, no sé, el analfabetismo duro en Chile es súper bajo, es súper, súper bajo. O sea, debe ser muy poca gente que no sabe leer y escribir, pero es tremendamente alto entre lo que leen y comprenden. Uh-huh. Entonces, como que esa pobreza aún está presente, y además se conjuga con esta pobreza que se trata de maquillar, por decirlo de algún modo. Sí, hay varias. Claro, efectivamente, claro, se va restando. Uno puede ejercer menos ciudadanía en la medida que tu pobreza también te ha generado menos posibilidad de tener herramientas de desarrollo cívico. Eso sucede. Pero también donde se va complejizando es que si tú, por ejemplo, piensas en el cine, y si tú tomas como referencia la cartelera del cine y ves cuál es el consumo de los distintos estratos sociales, más o menos consumen las mismas películas de mierda a todos. Entonces, por así decirlo. Claro. Entonces tú decís, bueno, pero entonces esto no se trataba de cuánto ganaban. No, tiene una. Hay una complejidad. Yo creo que yo tengo una formación política, tengo historias de militancia. Y también yo en esa historia y en mi formación también he cambiado mis visiones. Y también que las visiones cambian. Lo que discutimos es si cambió para un lado o cambió para otro. Pero está bien que todo esté mutando. Y yo creo que hoy día explicarse a la sociedad chilena simplemente desde una lógica de ricos y pobres es un error. Como también desconocer que seguimos divididos en una sociedad de ricos y pobres. Entonces hay que ir a integrar variables para poder hacer el diagnóstico. Claro, eso es como lo complejo. Claro. Porque si diagnosticamos mal, equivocamos la propuesta. Entonces, lo primero es cachar qué es lo que está pasando. Pablo, en una entrevista que, bueno, sale publicada en una página www.lapollera.cl. Le mandamos un saludo. tú dijiste en un momento que te fuiste a vivir de la periferia al centro para vengarte de la pobreza. esa frase nos pareció interesante. Sí, es una frase bien de diario de vida, finalmente, que es como... En el momento cuando uno toma la... ¿Verdad? Tenía que tomar la micro en Teatinos con Alameda, que ya no pasan las micros ahí, ¿verdad? Y había que esperar, y te hacían esperar 3 horas que se llenara, ¿verdad? Y de repente había una pelea y quedaba la cagada y había que bajarse y esperar la otra micro. Y yo veía a otros amigos que nos juntábamos en Bellavista a tomar chela, que se iban caminando a las casas y decía, esto no es justo, tío, como que es muy simple. Claro, era como una ciudad desconocida para ti. Absolutamente, absolutamente. Y en algún momento agarro la... mi independencia, porque yo hoy día vivo en Plaza Italia. Entonces uno digo como, claro, ¿cuál es tu origen y todo el cuento? Sí, vengo la cara, hoy día vivo en Plaza Italia. Vivo más o menos bien. Pero tengo 30 años y no tengo hijos. Mis papás a esta altura tenían 2 o 3 hijos. Entonces el nivel, el costo era distinto también. Hay que preguntar. Ahí, por ejemplo, hay claves de modificación de toda esta gente más joven, ¿cachai? Pero que opta para tener vidas tranquilos, termina postergando, rechazando la posibilidad de tener un hijo, por ejemplo. Entonces mi venganza fue también que me carga cuando uno dice esto es entre comillas. Lo encuentro horrorosamente mamón de no hacerse cargo de la palabra. Pero bueno, no obstante lo voy a usar. Entonces, en esa entrevista, esa venganza era entre comillas y tenía que ver con decir, bueno, voy a vivir esta ciudad que yo me imagino que existe. Lo voy a hacer. Y dije, me instalo en Plaza Italia, en el epicentro, y ahora yo salgo a mi ventana. Bueno, ayer tuve que salir arrancando mi casa porque... entró la nube lacrimógena y nada, pues no supe. Con la nube dije, ¿qué hago acá? Abro las ventanas para que salga esta que entró, pero va a entrar más o qué. No, dije, bueno, me voy. pero eso tuvo que ver. Y creo que, claro, hoy día vivo en Plaza Italia y Santiago funciona súper bien desde ahí, pues. Evidentemente, pues la escala funciona bien, pues me queda todo cerca, me muevo, yo funciono la raja. Pero no cabemos todos en Plaza Italia. Entonces hay que hacer un diseño distinto, sí, de ciudad. Un diseño justo de ciudad. Cabros, ¿qué pasa si vamos con una lectura de Pablo? Sí, podemos. Ahí para que la gente, bueno, que está escuchando en sus casas lo grabe. Así que a la gente que está en la casa, que participe, que llame por 564-3848. Por mí hay que esperar acá que el Pablo se pegue una lectura de un poema y le ponga bueno. Y aprovechen pues, y lo graban. ¿O no? Esto es histórico. Se emocionó el Bene. Me emocioné. Así que, ¿le ponemos bueno, Pablo, no? Ya pues. Y acá está. Voy a partir justamente un texto que me comentaron ustedes que les había interesado en la lectura. Y fíjense que es un texto que, además, cuando voy a recitarles de poesía, casi en la cábala a esta altura, parto leyéndolo. Porque también es súper feo también esto de explicar. Es como explicar el chiste antes de contarlo, pero bueno. Es un texto que es casi un pequeño ensayo sociológico, es mi vida también. A veces suena como un cuento, a veces suena como un poema, juzgue usted en su casa. Y se llama Cuidado con el perro quiltro. Me gustaba que se llamase Yasna. Me gustan los nombres que avisan la pobreza. Esos nombres como Jonathan y Jennifer. Esos nombres que dicen cuidado con el perro quiltro, que marcan terreno, que avisan la selva. La clase media hace chiste con esos nombres. Les parecen ridículos y graciosos, sobre todo cuando son de formaciones anglo que se mezclan con un pobre Pérez o un pobre Carrasco. Se ríen y en la noche se van a la fiesta kitsch de la Blondie. Se llamaba Yasna y la amé tanto. La clase media se ríe en función de los nombres connotadores de pobreza. Ahí intentan marcar su diferencia, sus privilegios, su idílico origen común. Pero la clase media omite los apellidos. Ellos también son Martínez y Hernández, aunque antecedidos por Camilos, Ignacios y Franciscas. No se meten con los apellidos porque desde ahí son desplazados. Lo que representa David para la clase media es lo mismo que representa Soto para la clase alta. Se llamaba Yasna Rivas y la amé tanto. Ahí está. Buena, hermano. Realmente era como un ensayo sociológico de tu cotidianidad. Bueno, y es un poema de amor también, si las cosas están tan cruzadas. Claro. Absolutamente cruzadas. O sea, yo difícilmente uno despierta y dice, hoy día desperté político. Claro. Hoy día desperté amoroso. Uno está cruzado. Mm. Oye, Pablo, ¿cómo llegaste a ser poeta? Mira, una luz se abrió el cielo y una luz amarilla. Porque un rostro, era un proceso. Y salió Dios, pero tenía pipa y boina. Es un proceso. A mí me pasó que en mi casa siempre hubo libros. Era una casa pobre, pero con mucho libro. Libros que leí súper tarde. Yo pasé, yo creo que hasta los 13, 14 años, básicamente conectado a la tele. Vi tele sin parar. Te me preguntar de tele de años atrás, yo lo sé todo y es vergonzoso. Capaz que haya cosas que sé y les voy a mentir que no sepa, no va a ser tanta vergüenza porque sé demasiado de tele. Entonces, de repente, ¡pup! Apagué la tele caminé al comedor, di el medio paso hacia el comedor y estaba en la biblioteca de mi papá y encontré dos libros. Un libro era de Ernesto Cardenal, que es un poeta nicaragüense, que era una antología. Ahí leí parte de Epigramas y leí un poema que se llama Oración por Marilyn Monroe. Increíble, un poema que hasta el día de hoy me resuena y me resuena. Lástima que no lo tengamos acá para pa poderlo haberlo citado. Y leí un poeta ruso con un texto, que un poema que decía, partía diciendo: no todos pueden ser manzanas y rodar hasta los pies de los demás. Esta es la máxima confesión que puede hacer un granuja. Ahí con eso, entre Marilyn Monroe, un nicaragüense, y este ruso granuja, me explotó la cabeza. Y ahí empecé a leer. Y entre medio, en la escuela, con un compañero de curso, séptimo básico habrá sido, empecé a hacer letras hip hop. Y hip hopeamos con un amigo, que fuimos hip hop, fuimos punk, fuimos góticos, fuimos todos los estilos posibles en nuestra búsqueda. Finalmente lo que queríamos era decir. Después nos dio un poco lo mismo cuál era el soporte de ese decir. Y de pronto estaba escribiendo y de repente sucede que estáis publicando y una cosa lleva a la otra. Y hoy día más o menos vivo también de escribir. Pero ese es el hito inicial, tuvo que ver... Yo lo vinculo con esos dos libros. Probablemente una psicóloga diría, no, esto tiene que ver con no sé qué, pero... ¿Y cómo te diste cuenta de lo que tú hacías y le gustaba a la gente? Porque uno puede escribir, empezaste tal vez a recibir, no sé, invitaciones... O quizás ese miedo a mostrar lo que estabas haciendo, si existió en un momento. ¿Cuál? O sea, lo que pasa es que el peor enemigo de un poeta es el diario de vida, porque el diario de vida es justamente la escritura... absolutamente privada y casi terapéutica, y la poesía es pública y probablemente te va a hacer más, en términos psicomotivos, te va a hacer más mal que bien. Entonces lo que hace uno es justamente lo contrario a la escritura del diario de vida. No tengo nada con respecto a quién escribe el diario de vida, te hablo de qué pasa con la poesía. Y claro, después tú vais socializando esta escritura y vais descubriendo que también tenía objetivos con tu escritura. La escritura tiene que ver con agitar. Entonces yo llego, por ejemplo, antes de que empezara esta entrevista, conversamos, y usted me dice, no, y sí, estuvimos leyendo algunos textos y me interesan, porque bla, bla, y se genera una conversación. Y yo digo, ah, cresta, o sea, estos textos que yo escribo que parece que se podrían ir a dormir, alguien los leyó. Yo hoy día estoy en una radio conversando con esta persona y es muy probable que no sea la última vez que nos veamos y que hagamos, y ya estamos pensando, oye, que en noviembre tenemos una actividad y sucede algo, y eso es a partir del texto. Ustedes conocieron mi texto, nosotros nos acabamos de conocer en persona acá, ustedes conocieron el texto. Entonces la medida que funciona en relación a mi objetivo, que es generar trinchera y complicidad en términos simultáneo. A mí no me gusta mucho separar lo emotivo de lo político. Para mí son cosas que tienen que convivir. Si no, no me interesa. Claro. No, o sea, política sin ternura o sin rabia, me muero lata. No, ni cagando. Yo tenía una pregunta, igual, si en la actualidad te sientes parte de algún movimiento literario, un nuevo movimiento o algo así, y si sientes cercanía con algunos poetas, pues, ¿y quiénes son? Sí, o sea, yo siento mucha cercanía. Pero porque sucede también que en esto uno va siendo amigos. Y justamente la pregunta me cae de cajón a propósito de lo que te acabo de decir, que es que yo no separo lo emotivo de lo político, de lo estético, de lo artístico. Son simultáneos. Entonces, gente que está creando, a mí me conmueve su corazón. Y cuando digo su corazón, también estoy diciendo su cerebro. Es parte de una misma situación. Entonces, ahí claro, ahí la crítica, cuando partimos publicando, algunos escritores nos juntó y se instaló la generación novísima, donde está Héctor Hernández, Pablo y la Vaca, Diego Ramírez, Rodrigo Gómez, Felipe Ruiz, Gladys González, y con ellos, claro, tengo mucha cercanía, o sea, sobre todo con los primeros que te nombré, son mis amigos, pero... por carreteo con ellos, están en, claro, están en mi cumpleaños, yo estoy en los de ellos, ¿cachai? Es súper concreto. Entonces, claro, toda la generación que creen que a veces que es la novísima se junta como vamos a pensar cuál es el proyecto de la novísima para este año en términos escritural y todo. No, las pelotas, lo que pasa es que carreteamos juntos. Son amigos. Carreteamos juntos, relación. Nos contamos los amores, lo que nos ha pasado. No hemos visto bien y no hemos visto mal. Y en dramaturgia también pasa, hay trincheras. Yo quiero harto a gente que está escribiendo, pero también se van haciendo mis amigos, qué sé yo, Luis Barrales, la Elisa Zulueta, gente que está dedicada a la dramaturgia, la Emilia Noguera, que es muy muy amiga mía, la Begoña Ugalde, el Gopal Ibarra, que es dramaturgo y que también fue mi compañero de colegio, compañero de banco. Entonces, ¿te fijáis que está cruzado con la biografía de uno? Está. Entonces sí me siento parte, pero me siento parte de trincheras hemopolíticas, para que se empiecen a reír por acá. Oye, Pablo, y en esta relación entre poesía y política. En esta relación que surge en esta conversación, la relación entre poesía y política, ¿cómo se podría pensar la politicidad de la poesía en este contexto actual de producción cultural, así como asociada como al... Yo creo que lo primero que hay que hacer es salirse de la trampa de creer que existe la poesía no política o que existe el arte no político. Toda forma de arte toma una postura política, de manera explícita o de manera implícita, me parece. Pero creer que Sábado Gigante no es una propuesta política es un error. Sábado Gigante plantea un modelo de sociedad. De la misma manera que uno haciendo una obra, reescribiendo una obra sobre Recabarren, también plantea un modelo de sociedad. Son modelos de sociedad que están en pugna, que están discutiendo. Entonces también yo creo que a esta altura ya tenemos que superar esto de qué es político y qué no, y ponernos a discutir. Mira, yo creo que la política de tu arte va para este lado y yo pienso que la estáis cagando. Yo pienso que es súper lindo lo que estáis haciendo, me sorprende. Yo pienso que deberíamos casarnos. Yo pienso que eres el peor o la peor de todo, de todas, ¿me entendí? No lo sé. Entonces las vinculaciones están. Ahora, dicho eso, ¿qué me pasa a mí? A mí me interesa harto cierta discursividad porque me interesa cierta zona de la política y porque también hago política en términos más tradicionales, en lo macro, digamos. Estoy vinculado, hay cosas que los temas políticos participativos y representativos me interesan harto. Mi poesía no va directamente a eso, pero se instala, probablemente sea correlato. Yo creo que este Chile que explotó el 2011 explotó porque muchos ciudadanos en distintas áreas, en mi caso la poesía y el teatro, empezamos a diagnosticar que el modelo chileno no era el jaguar latinoamericano. Y ese diagnóstico, esa sensación que permitió el despliegue del movimiento social del 2011, tuvo que ver con años de reflexión de distintos lados, en mi caso, con mi pequeño aporte de reflexión poético-dramatúrgica, diciendo, ojo, el modelo neoliberal no es una maravilla, ojo, Chile sigue siendo Latinoamérica, es más, Chile está en peores condiciones que muchos países de Latinoamérica, que son países a veces con estéticas de pobreza más dura, pero países menos injustos que este. Oye, Pablo, tú cuando ganaste el premio Estazor del 2011, jugando acá unos videos, bueno, te mandaste un discurso bien, bien fuerte porque lo hiciste en un medio de comunicación masivo. Mi pregunta es, cuando tú tomas una postura, obviamente vaya a tener consecuencias. Yo te quiero preguntar, tú ya tienes una postura bien, bien marcada de lo que tú querés como sociedad, como persona. Y yo lo que te quería preguntar es ¿qué te ha traído tener esa postura en tu poesía? A ver, lo primero que yo creo que el mercado es una situación altamente compleja. No es nada de simple. Entonces también sucede que no es como a comienzos de la dictadura, ¿verdad? Que si uno hacía se tomaba un medio, tomaba el micrófono frente a la cámara y decía ahí que lo que dije yo, que era una cuestión... Aprovechaste el espacio. Era aprovechar un espacio, pero era también lo que sentíamos un montón de gente. Sí. También era casi una cuestión de sentido común. Yo lo que dije esa vez fue, porque era previo al movimiento estudiantil, yo dije, ojo... Con que los huemules se están ahogando porque está el movimiento Hidroaicén, pero se están ahogando también nuestros niños mapuches y se están ahogando los escolares. Luchemos por todas las cosas. Claro, eso fue el, no es lo único. Eso fue básicamente lo que dije, pero era algo que sentíamos mucho. Ahora bien, las rebeldías en términos artísticos, también el mercado tiene capacidad de asimilarla y promoverla. Entonces también sucede, yo podría darte aquí como la respuesta heroica y decir sí, siento que mi teléfono está intervenido y que me siguen en la calle después de lo que dije cuando gané el Altazor. El mercado raro, yo creo que finalmente me terminó posicionando como un autor crítico, pero ese autor crítico también me llaman de la radio, y no precisamente de radios comunitarias, de repente de radios grandotas, metía en el mercado mismo. Agricultura. Y no me han llamado agricultura. mi amigo personal Checho Irane me llama y me dice, oye Pablo, weón. un saludo a Checho, weón, que nos debe estar escuchando. Va a llamar. Y ¿cachai? Entonces... sucede, entonces ahí se genera una complejidad que creo yo que la tribuna que uno tenga hay que aprovecharla, hay que tirar el rollo, pero creo que con tirar el rollo los artistas no basta, porque tú tiras ahí el rollo y te veis posicionado, po. Entonces como lea al autor rebelde de la poesía chilena Pablo Paredes, cómprelo en las librerías tanto, ¿cachai? También puede ser una situación publicitaria. Entonces lo que hay que hacer, creo yo, es tomar esos espacios, instalar esos discursos que son necesarios, pero también articularse políticamente en otras zonas para en el fondo intentar cambiar las cosas desde distintos frentes. ¿Qué pasa, cabrón, si nos vamos con otra lectura del Pablo? ¿O no? Sí, estaría bueno. ¿Estaría bueno, no, Pablo? Sí. Ningún problema, yo soy acá un empleado. Oye, la gente que está escuchando el programa, que llame por 564-3848, ahí don José de Valdivia, que siempre nos escucha. Y que los saludos y los mensajes que lo hagan ahí a través de nuestro DJ, pues DJ Locuaz ahí va a estar atento, así que cualquier mensaje usted lo puede hacer llegar acá, alguna pregunta para el Pablo, ahí, algún comentario, algún contacto, ahí está todo, póngale bueno, compadre. Bueno, esto es parte de un libro que publiqué hace muy poquito, debe ser un par de semanas, tres semanas como mucho, que se llama La raza chilena, y es un libro que dialoga, discute y le replica a un libro publicado a principios de 1900 que los neonazis le hacen chupete, que se llama Raza Chilena, y que plantea la superioridad de la raza chilena, que es un libro es tan ingenuo que llega a ser bonito, y a propósito de qué es lo chileno, qué es lo étnico, qué es lo racial, yo quise discutir con ese libro y apareció esta. Por eso en una hoja del libro sale una niña con una bandera nazi. Sí, la escolar morena con la bandera nazi, efectivamente. Bien. Ahí. Que es un libro que trae un dibujito entre medio. Que es algo que he desarrollado con bastante menos éxito que la escritura, pero que me gusta bastante. Entonces, esto discute finalmente lo que hay acá. La hipótesis del libro es decir, la palabra Chile es una palabra que ha estado secuestrada por cierto grupo político-económico, que ha hecho que el ser subversivo sea rechazar la palabra Chile. La hipótesis de este libro es que quiera pelear por la palabra Chile, recuperarla y resignificarla para construir comunidad. Y este texto es chiquitito y se llama El nombre de Chile. Yo te iba a poner México porque no sabía de la existencia previa de México. Y ahora que te bautizo Argentina para que mi amor no sea anónimo, ahora que te he escrito ya mis 7000 cartas, justo ahora me vienen a decir que Argentina también existía de antes. Chile no significa nada. Nosotros no significamos nada para Chile. Por eso te nominaré así. Y si existe otro Chile antes de ti, te dejaré igual este nombre, para que te llames Chile como llamándote Pablo y te gires en la calle cuando llamen a alguien que no eres tú. Ahí está. Buenas. Extraordinario. un aplauso grabado, eso. Digámosle la verdad a la gente. Oye, hermano, hablando de J. Locuaz, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? Bacán. Nos vamos con dos temitas, amenizando aún más esta conversación y lectura bastante de poesía. Agradable. Muy usted bien. Sabe. Usted sabe. Raíces poblacionales. De la esquina de tu parlante. Pónele paila. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, sal de ahí, te pi, africanos y latinos free. El inmigrante no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera y la concha tu madre mapuche, el rufo resiste, tocas de trompe. Obama, Obama, ya está en la cama, amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas, así que subo el automático, yeah. Su cuerpo arde, atónitos miran vomitas, orinando de esta manga de cobarde. ¿Quién es el próximo? Acerca de tú, sí, el de Israel, Shimon Peres, asesino de palestinos, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, gana y tana, pa' darle cara a Alan García. Arriba la Amazona, peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Garanas, el Johnny, si la mafia, si Siciliana te apaña, no te extraña de esa patraña en torno al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lupentín está en tu oreja. De vuelta, después de haber escuchado esos dos temazos, cortesía de mi compadre J. Locuaz, ahí lo que escuchamos fue parte de lo que es el disco Caballero Ordinario, Ariel Sosa, ¿ah? Que sacó un disco, un beatmaker que sacó un disco hace unos meses atrás, ¿ah? Dos meses más o menos, sacó un disco con sus producciones musicales e invitó a diferentes MCs, como se lo habíamos contado hace un rato. Y el primer tema que escuchamos era de Funky Flu, que colaboró con Ariel Sosa, Funky Flu, integrante de Salvaje Decibel. Uh-huh. Y el segundo tema que escuchamos era de Chino As, integrante de la banda Loco Ronnie. De aquí de la casa. De aquí de la casa también. Así que buena volada, un saludo para los cabros. Y bien, pues así que continuar con la Con la conversación. Con la conversación. Podríamos desentrañar la conversación que estábamos teniendo en el... Estaba intenso. No, nos pillaron de sorpresa porque estaba una discusión aquí política de peso. Yo le preguntaba al Pablo que esto es desde mi perspectiva, desde mi... concepciones. Hoy día leí una revista de, o sea, una entrevista a Giorgio Jackson, el dirigente de la FEUC del año pasado, donde lo que yo entendí, como que el tipo tiraba el rollo de que lo de ayer estábamos, como si íbamos por ese camino, estábamos mal. Como lo que. Lo de ayer, la quema de los buses. Claro, lo de ayer, bueno, contextualizando a la gente que no cachó lo de ayer, bueno, ayer hubo una protesta no autorizada en el centro de Santiago, en Plaza Italia, donde se quemaron 3 microbuses de la empresa Transantiago, o sea, del tema de transporte público Transantiago, que claro, ahí podemos discutir si fue montaje o no fue montaje, ya es otro cuento, pero salió una entrevista a Giorgio Jackson en el Mostrador, que la tomaron de la Radio Cero. En realidad el Mostrador fue, yo no escuché la entrevista entera en Radio Cero, sino que solo leí el resumen que se hizo en esta página de internet del Mostrador. Y entonces Giorgio Jackson tiraba el rollo de que claro, estábamos por un mal camino, si seguíamos en ese sentido. Yo lo entendí como en la violencia, en el desmán, en el encapuchado, en la quema de micro y todo. Pero yo siento que más allá de eso, desde mí, yo muy personal lo que voy a decir ahora, siento que en algún sentido como que percibí como un ninguneo al resto de los cabros. Como los cabros que sí van a las marchas, que son caletas secundarios, que a lo mejor no tienen concepciones políticas desarrolladas y no cachan cuál es el juego o lo que está en juego entre quemar o no quemar una micro, entre tirar o no tirar una piedra. Pero siento que esas declaraciones, desde mi perspectiva, insisto, no le hacen bien al movimiento. Porque en el fondo ya, a lo mejor decirlo así como muy en público, tirarlo de una manera tan laxa, a lo mejor suena... desde mi perspectiva, un tanto ninguneado. Hay que tener cuidado porque, o sea, cuando uno se entera de estas informaciones de la prensa, también de partida, el titular que le eligen poner en el Mostrador con respecto a Giorgio Jackson ya tiñe la entrevista. De pronto no era el eje ese, pero aparece finalmente como el eje, ¿cachai? Yo creo, me preguntáis, que uno de los grandes errores que cometieron los universitarios el 2011 fue efectivamente que hubo un ninguneo de los estudiantes secundarios. Yo tengo la impresión de que eso lo diagnosticaron, lo sintieron y se hicieron cargo. De hecho, Boric lo dijo explícitamente. Acá hemos cometido el error de no considerar a nuestros compañeros y compañeras secundarias. Yo creo que lo que sí es bueno y que suceda, lo que sí creo que, o sea, es pésimo que exista este ninguneo, no debe existir más, pero también creo que es bueno a esta altura que ya se ha creado un movimiento social que también nos permitamos discutir acerca del movimiento social que queremos. Y desde ahí sé que yo entiendo que Giorgio Jackson plantee la discusión y decir, bueno, ¿esto va para acá o va para qué lado finalmente? Porque lo cierto es que el cambio radical de la sociedad chilena no lo van a hacer solo los estudiantes movilizados o nosotros, como yo, que no soy estudiante, pero que participo de la movilización. Vamos a necesitar a mucha, mucha gente. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso en esa relación del movimiento social con esa mucha, mucha gente. Entonces ahí cuando Jackson dice, ojo que se nos puede ir toda a la cresta, si vamos por este camino, yo creo que finalmente apela al cuidar esta relación con el movimiento social. Y justamente yo creo que para hablarle a los estudiantes secundarios, que yo respeto muchísimo, yo tengo una ligazón directa, yo fui dirigente secundario, quiero mucho, me emociono mucho con los escolares en la calle, pero también entonces hablemosles de tú a tú, discutamos con ellos. Yo creo que hay políticas de los estudiantes secundarios, de algunos, como también creo que hay de los universitarios, que no han sido las correctas en la vinculación con el público masivo, con la sociedad en su general. Pero yo creo que hay que ser franco. Claro, medir exactamente qué titular le ponen acá a dirigentes es complicado. O sea, si la última noticia pone a Camila Vallejo moviendo la colita, que es la principal dirigente de la principal universidad de este país, ¿qué más se esperar? Yo tendría cuidado con los movimientos. Pero también, por ejemplo, Camila Vallejo, que yo le tengo mucho respeto y todo el cuento, pero cuando planteó, cuando intentó plantear, defender ciertos regímenes de izquierda que para mí ocupan lo dictatorial, yo discrepo. Y en otras políticas del PC estoy súper de acuerdo, pero hay zonas con las que yo no estoy de acuerdo, y creo que ya no es bueno decir me los voy a guardar por el movimiento social. Yo creo que hay que discutirlo, pero fraternalmente. Que ahí de repente George Jackson quizás debiese ecualizarse. Aunque me tinca que los que debiesen ecualizarse son los del mostrador. O de Radio Cero. Claro, yo creo que va por ahí. Sí mismo, descárguese, ¿qué quiere decir, tío? Que llegó con cara, claro, así como de que le había, sí, quedado una idea en el... Lo que pasa es que... Yo nunca, a ver, cómo va a sonar tan radical y tan negado y tan cegado. George Jackson ya está fuera del universo estudiantil, en términos ya duros, ya el loco no es estudiante. Y de hecho está creando una plataforma política. No, creó un partido. No es un partido. Es un movimiento. Es un movimiento, una plataforma política que se llama Revolución Democrática. Entonces, como que por ahí a mí no me compro ese, oye, cuidémoslo tanto, ¿cachai? Es más, yo comprendo más a los cabros secundarios que lo que dice George Jackson. Onda, es que sé que comprendo toda la rabia que tienen los cabros acumulada, ¿sí? Onda, lo han ninguneado desde los colegios, desde los padres, y que tu partner, que debiera ser el tipo que pasó por la universidad, te dice, oye, no nos desbordemos, no. O sea, eso no, yo concuerdo ahí contigo, Pablo, claro. Hay que cuidar el movimiento social, hay que tratarlo como se debe, pero tampoco descalificar per se y por siempre lo que hace el acto del otro. Yo creo que, para mí personalmente, es tan válido quemar una micro como sacar un manifiesto. Yo ahí discrepo, y yo creo que, por una cuestión súper concreta, que yo creo que yo comprendo la rabia. Yo creo que el sistema neoliberal genera bolsones de rabia en la misma manera que genera bolsones de pobreza. Es una cuestión estructural. Pero para cambiar el país, con la rabia no nos alcanza. Necesitamos algo más que la rabia. Entonces, desde ahí yo incluso celebro que George Jackson y la gente de la NAU, de la FEUC, construyan un movimiento que quiera ser un partido político. Porque si nos ponemos, si hablamos derechamente, si sinceramos esta cuestión, estamos diciendo que hay que cambiar la institucionalidad educacional, estamos diciendo que hay que cambiar las leyes, estamos diciendo que hay que hacer reformas constitucionales. Finalmente, ¿de qué estás hablando tú? De cambiar las cosas desde el Parlamento. Ese es el fondo. Entonces, si esa rabia y este movimiento social no tiene un correlato político, no vamos a poder hacer esos cambios. Que para mí ahí es difícil, pues, si existe o no existe ese correlato político, y si ese correlato no político... No existe, pues, yo creo que hay que... Por eso yo creo que hay que construirlo, y que, si y que bueno que el Giorgio esté en eso. De buena forma, a eso voy. O sea, por ejemplo, hoy día me preguntaba una mina en una entrevista, me decía, no sé, pues, el terremoto propició una democracia más real, más participativa... Y yo le decía, no, el terremoto no propició nada. Incluso puede ser que ahondó cierta marginalidad, exclusión, etcétera, por lo que tú decís, porque en el fondo la estructura en la cual está inmersa nuestra sociedad es tan compleja y está tan bien hecha que claro, cuando uno empieza a ser más maduro puede empezar a cambiar su... Yo se lo decía a ella también, cuando empieza a madurar, claro. Y a lo mejor, claro, puede estar pecando de juventud rabiosa y... No, así, pero bendita la juventud rabiosa. El punto es cómo generamos que eso tenga una orgánica en donde ya no solo haya rabia, sino solidaridad y una visión política de cambiar las cosas directamente, ¿cachai? Pero en ese sentido, ¿será el partido político la no plataforma? Sé, pero me parece lo interesante, y por eso digo que no tengamos miedo. Así como George Jackson criticó la movilización de ayer, hoy día acá también podemos criticar el movimiento Revolución Democrática. Lo que sí tenemos que tener claro, y creo que donde podríamos estar todos de acuerdo, en que hay que este movimiento social darle un correlato político concreto. Si tú me preguntáis si es el partido político, no sé. Si tú me preguntáis si me parece bien que se esté probando y ensayando cosas nuevas, como por ejemplo un nuevo movimiento, me parece que sí, que está bien. Y si voy a tener que ser crítico con ello, lo seré, pero con la lógica de construir. Le tengo mucho respeto a los actuales dirigentes, a los ex dirigentes, y un respeto permanente a las bases estudiantiles movilizadas. Yo lo que se me había quedado igual de antes en la conversación que también estamos teniendo fuera del aire, que el tema de cómo se posiciona en esto o en qué lugares específicamente se puede dar esta discusión, porque por ejemplo discusión entre personas movilizadas que están en una parada más radical, quizás por decirlo así, como los cabros que andan encapuchados, por ejemplo. Siempre se genera una pugna en la calle, en lo concreto se genera una pugna en la calle entre el capucha y el loco que, que lo está parando, está en la bola, así que lo andan parando y todo. Han habido casos que se han agarrado hasta combo y todo. Sí. Pero ahí se genera igual un espacio de discusión política. Sí. Porque yo he visto caleta de veces en esquina se está parando una barricada y de repente llega el loco a parar la barricada y los cabros que están parando la barricada se ponen a conversar en ese mismo espacio. Entonces también esos espacios yo encuentro que tienen esa riqueza de poder ir discutiendo posiciones. Pero también, ¿sí?, por otro lado, si tú analizáis las comunicaciones del gobierno Piñera desde el año pasado hasta la fecha, ¿cuál ha sido la punta de lanza para desacreditar al movimiento estudiantil? Lo único que han podido hacer, porque es lo único que no es transversalmente aceptado y valorado por la sociedad, son esos episodios de violencia. Y es entonces, lo primero que sale. Entonces han fundado su estrategia de comunicación antimovimiento social a partir de eso. Entonces yo siento que eso es regalarle en bandeja un argumento. Que yo, si muevo las fichas, digo, ya, esta es una peleita, movamos las fichas estratégicas, yo digo, no le voy a regalar este capital, este insumo. Me muevo por acá, por este otro lado. Entonces también ahí, porque y por otro lado, las radicalidades, que este es un tema, es bien apasionante también, porque, claro, la capucha, por ejemplo, en la marcha, es súper radical como gesto estético. Pero si tú te preguntas, finalmente, en términos concretos hoy día, ¿qué es lo que está modificando más país? ¿La capucha o la confech? Yo creo que la confech hoy día está modificando más país. Desde ahí, el gesto político de transformación es más radical en la confech, aunque la estética del capucha es más radical. ¿Cuál es mi lío ahí? Es que a mí no me gustan los iluminados, no me gustan en ningún lugar. Sí. No me gusta cuando los dirigentes estudiantiles se arrancan con los tarros y no consideran a las bases y aplican lo que entre cuatro discuten y dicen, ah, nosotros creemos esto. Pero también creo que se sienten iluminados quienes deciden darle un formato a una manifestación que no ha sido acordado por todos. Esas son dos formas para mí de arrancarse con los tarros. Eso. Pasando a otro tema. Pero bueno, el medio de no, paréntesis. Buena discusión. Está buena la conversación. Es como la gallina, el huevo de la gallina. O sea, al final. Me refiero a qué es primero, qué antes, qué después, a eso. No es que es como la gallina tirando huevo al gallo. Eso sí, es más bien. Es. Al final hay cierto no de convergencia. Si por algo es política, ¿cachai? No, a lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo pleno. A eso me refiero, por eso. Ah, pero ¿cachai? No es necesario en la gallina, no. Así se va. No te comas. El conocimiento es complejo. Buena mola. Hoy yo quería hacer. Te quería hacer una pregunta. En alguno de entrevistas que leí, hablaste, utilizaste un concepto de la cuiquez. Uh-huh. ¿Qué entiendes por ello, por cuiquez? Y si conoces etimológicamente dónde viene. Sí. Qué difícil esto es cuando te entrevistan y hacen bien la tarea y estudian lo que dijiste antes y hay que hacerse cargo de la barbaridad que uno dijo. Estoy tratando en este momento y dice, ¿cuándo dije cuiquez? ¿No? Creo que hay un teléfono sonando en estos momentos. Creo que a mí me interesa el concepto de la cuiquez porque le da una dimensión cultural a algo que simplemente era ley. Si yo digo los ricos o la clase alta, eso es un concepto que tiende a ubicarse como tener como eje lo económico. Cuando tú dices la cuiquez, el eje está en lo cultural. Entonces de ahí es interesante discutirlo, cuáles son las características culturales de la clase alta. Hay un llamado. ¿Cuál se reproduce? Tenemos un llamado, porque... Pablo, disculpa. Perfecto, estaba chamullando, así que fantástico el llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿No escucha? ¿Aló? ¿No escucha? Sí. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches. Con Pablo. ¿Pablo? Se nos llenó de Pablo. Bacán, Pablo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún saludo? ¿No? ¿Comentario? ¿Comentario? No, yo solamente quería ahondar un poquito en el tema de eso de la violencia que están tomando y recordarle que en sí... Recordar de que durante la dictadura el único hecho que hizo de que dejaran el poder los militares y ese tipo de cosas fueron los sucesivos manifestaciones que hubo en las calles a través de la violencia. Si no hubiese sido por eso, lo más seguro es que ellos no hubiesen dejado el poder, ya que al haber violencia, el modelo que ellos tenían planeado no tenía que tener la solvencia de los países extranjeros para poder, a través de su dinero, aportar o invertir capital. Por eso yo creo que es fundamental, a veces cuando hablamos mucho de violencia, que un poquito allá, que estamos en desacuerdo, yo creo que es una herramienta válida, ya que diariamente este sistema agrega a las personas, es una herramienta válida que el pueblo puede utilizar, y es el único, yo creo que es una herramienta en sí, de que proporciona de que los empresarios teman, ya que el gobierno hace que le sube o le pone una gina el poto, por decirlo vulgarmente, pero yo creo que eso, que la violencia en sí es una herramienta y no hay que criminalizarla. Y un dato importante, lo vivimos hace, 20 años atrás, que la violencia fue la que llevó a que finalmente, entre comillas, se volviera a la democracia, aunque es un show, todos lo sabemos, eso de los años de la concertación y todo, que se coludieron y todo, pero eso. Muchas gracias. Vale, Pablo. Con desahogo. Bueno, igual... Bueno, un temón, Pablo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Tenemos problemas con el teléfono. Oye, los futbolistas, si son profesionales, van a tener ahí un buen representante. Bueno, yo me entendí solo, disculpe. Es un temón lo que plantea Pablo, el tocayo. Efectivamente, la violencia es una herramienta, eso es innegable. Pero justamente, ya que estamos usando el concepto de herramienta, las herramientas que yo uso tienen que ver con respecto al trabajo que tengo que hacer. Todas las herramientas son viables y todas existen, pero en relación a lo que yo quiero ejecutar, es que yo elijo qué herramienta es la pertinente. Claro. Entonces, también creo que no es bueno decir que las herramientas son válidas por sí mismas o sirven siempre. No. O que es una herramienta única. Claro, van a funcionar en la medida que sepamos cuál es el trabajo que vamos a hacer. Si tú me preguntas que el movimiento y la agitación social en dictadura fue importante y fundamental para derrocar a Pinochet, yo diría que sí. Absolutamente. Absolutamente. También tuvo que ver, fue una agitación social que logró también darse sus correlatos políticos. Independiente, no quiero entrar en el qué devino, en qué se transformó la Concertación, todo lo que crees, que es otro tema más grandote. Es otro tema, grandote, ¿cachai? Y de no voy a hablar profundamente cuando vea la película que no lo he visto, entonces para no estar chamullando también. Pero para hablar como de política concretamente... Yo creo que sí. O sea, hubo una franja televisiva, es cierto, y todo el cuento, pero esa franja no hubiese logrado lo que logró sin un correlato. No, es más, yo creo que la franja era correlato del movimiento social, de la agitación. Pero la violencia no siempre fue la mejor herramienta. Y aprendamos también de experiencia, preguntémonos, haciendo ficción, ¿qué hubiese pasado si en el atentado a Pinochet moría Pinochet? ¿Implicaba necesariamente que el otro día despertábamos en democracia? ¿O hubiésemos despertado en una dictadura quizás aún más feroz, como sucedió con las represalias que hubo, en donde murieron muchísimas personas, pobladores, compañeros y compañeras de izquierda, como represalia? Y antes fueron torturados, etcétera, y tuvimos varios años más de dictadura. Entonces, yo creo que sí, efectivamente. O sea, yo creo que el levantamiento contra los tiranos es legítimo. El tiranicidio, por ejemplo, a mí me parece absolutamente legítimo. Y es más, como dato les doy, a la Democracia Cristiana, en sus estatutos que alguna vez me tocó leer, también lo considera legítimo, el tiranicidio. Entonces es una cuestión más o menos común, ni siquiera una cuestión que sea de los partidos de izquierda. El punto es que nosotros tenemos que ver, en relación a la pega que hay que hacer ahora, es si es que esta herramienta de la violencia nos parece funcional. Y segundo, también es bueno preguntarse cuál es la ética que yo aplico. Claro. Yo tengo profundas discrepancias con muchos seres humanos, profundísimas. Pero yo no creo en matar a otro ser humano para solucionar problemas políticos. Es mi ética. Claro. No la quiero imponer, pero la voy a defender. Sí, en ese sentido, igual, hablando del tema de violencia, a mí igual me gustaría, bueno, también hacer el alcance de que estamos entendiendo por violencia también, pues solamente el golpe, solamente el evento así como traumático, claro, como porque entender la violencia así como, por ejemplo, no sé, por una barricada de levantada desde el pueblo, o sea, porque la ley Hinspeter justamente lo que va a hacer es que va a llevar el concepto de violencia a cosas que a mí, por ejemplo, y ahí por eso es bueno esto, porque claro, esto se trata de lenguaje, claro, finalmente va a llevarlo hacia lugares que yo considero que son actos de ciudadanía, claro, que es todo lo contrario, claro. O sea, la libre expresión en las calles no puede ser tipificada como un acto violento. Entonces la aprobación de la ley Hinspeter va a generar algo muy brutal, porque claro, lo que hace es ampliar lo que cubre como significado la palabra violencia. Claro, regular desde claro, como el dispositivo gubernamental, eso mismo. Y aparte que estos minutos que hemos estado conversando acerca del tema de la violencia, lo hemos abordado desde la violencia que se genera en las marchas, con la gente saliendo a la calle, pero también existe la violencia que yo encuentro que, desde lo que yo pienso, una violencia mucho más escondida, pero no sé cómo decirlo, mucho más, hay mucho más violencia desde los ricos hacia los pobres. O sea, la existencia, o sea, de la pobreza es violenta. De hecho, vivimos en una cultura tremendamente violenta, o sea, y solapada. Nosotros tenemos una policía militar, y es el concepto que se usa en todo el mundo. Y acá le decimos Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Eso se llama en cualquier parte del mundo policía militar. Es gente preparada para contextos de guerra, que es la que se relaciona con las manifestaciones sociales. Claro. Entonces también ahí tenemos un esquema bien tremendo. Y ahí sí probablemente estemos también con la discusión del huevo o la gallina. El claro, punto es que el Estado de Chile y el gobierno de Chile debería promover la civilidad. Entonces, a través de una policía militar no se me ocurre algo muy sensato de promoción de civilidad. Pero ahí está la y ahí, bueno, ahí hay muchos que plantean finalmente, ahí está la hipótesis de la no violencia activa, etcétera. Yo creo en la violencia como un acto de defensa. Me parece válido, que está bien, válido. Yo creo que hoy día la quema de los buses, si es que fueron quemados por manifestantes, ha generado una brecha importante entre nuestras mamás y nosotros. Y para cambiar el país necesitamos a nuestras mamás. Pero eso no será también de repente parte de la pega, el decir de repente resignificar esa violencia y junto con la mamá. No solamente nosotros, de decir esta violencia es legítima, porque también la ocupación, la militarización del sur en territorio mapuche también es violento. El que de repente una familia no tenga para llegar a fin de mes también es violento. El que te tengáis que endeudar para poder tener un par de zapatillas que no estén rotas, también es violento. Uh-huh. El que este sistema de endeudamiento que te hace recordar un poco el tema del inquilinaje, así sí, como de, en términos modernos, también sí, es violento. Entonces, también hacer de esa violencia, como tú mismo decías, una respuesta a una violencia que se nos está, desde que yo tengo uso de razón, que existe esa violencia. Entonces sí, pues el punto es cuál es nuestra táctica y estrategia, porque finalmente, ¿qué es lo importante que pasó con estos tres buses quemados? Es que hoy día Hinspeter pueden decir, ven que es necesaria una nueva ley, se valida, claro. Se valida desde ahí. Entonces, de nuevo, le regalo ese insumo. Si finalmente, a propósito de cómo no, que yo hablaba de la figura de la mamá, podría haber sido la de los papás, la que uh-huh, se habla, sí, de lo que está alrededor de nosotros. Finalmente, si tú tenías un país que tiene un régimen presidencial, por ejemplo, que eso es realidad concreta, tuvimos el movimiento social el año pasado más grande de la historia desde probablemente los alzamientos contra la dictadura. Uh-huh. Sí, sí. Ese movimiento social hoy día ha levantado una alternativa presidencial. No hay. Existe una... ¿Y qué va a pasar? Que ese movimiento social probablemente va a terminar coqueteando con Michelle Bachelet, que generó políticas absolutamente neoliberales también. Sí. Entonces, ahí es donde cuando volvemos al tema de que no se generan estos otros avances. Hoy día es muy raro esto. Tuvimos este tremendo movimiento social, pero este movimiento social no ha logrado instalarse en lo macropolítico para generar cambios macro sociales. Pero eso yo creo que es una decisión política también. Uh-huh. El de que desde el movimiento social no se haya levantado una yo creo que no, fíjate, yo creo que no. Yo creo que es un déficit. Yo creo que se ha fallado ahí. Porque lo que se plantea también desde el movimiento social que explotó quizá el año pasado, se plantea también este desprestigio de la clase política en general y de las instituciones también, no solamente de quienes están dentro de esas instituciones, sino que de la existencia de esas instituciones. Pero un movimiento político, y eso porque ¿sabéis qué pasa? Cuando se desprestigia completamente a partir del desprestigio de la llamada clase política, se termina desprestigiando lo político, es el terreno más fértil para los fascismos. Pero no entonces, lo político. Entonces no... ahí por eso yo prefiero que creemos movimientos, que creemos partidos, que creemos organizaciones, o es más, o que creemos modelos. Hay modelos súper interesantes, como el modelo uruguayo del Frente Amplio, donde el Frente Amplio, que es el frente que actualmente gobierna con el presidente Mujica, que gobernó antes con Tabaré, lo que hizo fue que coincidieron partidos políticos y organizaciones sociales y construyeron una misma vocería para levantar el Frente Amplio. Entonces convivió los partidos con las organizaciones sociales. Porque también pasa que, por ejemplo, con Lugo, en Paraguay, era un presidente que tenía mucha fuerza en términos de bases sociales. ¿Y cómo se lo cagaron? En lo político. Porque no tuvo la fuerza y la contundencia que tuvo en el mundo social a nivel de representación política. Entonces tú decís, bueno, pero ¿cómo si el presidente de la mayoría de los paraguayos, cómo solo 3 o 4 senadores lo defienden de todo el Parlamento? Entonces, por eso te digo que ahí hay que ponerse a tejer bien. Había otra pregunta que había quedado pendiente, igual como en la conversación acerca de poesía y política. Uh-huh. Mira, la compilación... Tuvimos una digresión aquí. Claro, sí, la tuvimos. Hicimos un tolerancia cero alternativo. En la compilación Desmanes, donde de hecho hay unos textos tuyos, ajá, que fue editado por la Quimantú. Mira, hay una... En medio de un texto de la Eli Neira, uh-huh, hay una cita con una frase de Hegel. Uh-huh. Mira, esta frase dice: la burguesía es la clase antipoética por excelencia. ¿Qué sentido te hace esa frase, Iván? Tuvo mucho sentido en algún momento, cuando la burguesía significaba cosas distintas a lo que significa hoy día. Yo creo que ahí entramos de nuevo en el terreno complejo. La experiencia política que generó más justicia social, o que tenía como un ideario de más justicia social en Chile, fue liderada por un burgués que se llama Salvador Allende. Uh-huh. El movimiento de izquierda revolucionario tenía una cúpula con unos burgueses de unos corazones y unos cerebros maravillosos, entre ellos Miguel Enrique. Entonces, sí. Creo yo que no podemos descansar simplemente en la oposición de burgueses y proletarios. De hecho, pasó algo muy bonito, creo yo, que ahora está pasando mucho en Chile. A mí me gusta mucho la comunicación política, entonces me tocan esta tecla y me largo. Que se está releyendo muchísimo a Gramsci. Y Gramsci, ¿verdad?, hace estos estudios postmarxistas en donde plantea el error de los marxistas fue haber reducido esto a una situación meramente económica y no haber considerado lo cultural. Lo cultural, claro. Entonces ya no es tan... Y cuando tú consideras lo cultural, dejáis de hablar simplemente de burgués o proletario. Hoy día a mí me da lata cuando se divide en burgués y proletario, porque creo que es un mal diagnóstico. Es un mal diagnóstico, por lo tanto la propuesta que hay que generar después no es buena. Hay que entender cuáles son las claves culturales que estamos jugando hoy para poder cambiar. Y por eso a mí también me interesa tanto el arte y la cultura, porque creo que en esa área hay posibilidad de transformación. ¿Usted quiere decir algo, Bene? Después. Yo quería volver a una cosa y plantear otras. Se nos está pasando la hora, yo creo que ya... La llamada tiró una buena... Que en el fondo mi temor, Pablo, uh-huh. que el correlato sea el preciso. Porque ya una vez nos equivocamos y llevamos 20 años soportando esa equivocación. Entonces, por eso, y volviendo al inicio de esta conversación, por eso le tengo desconfianza a gente como esta, ¿cachai? Porque en el fondo también se dio en el proceso este que describía el Pablo cuando llamaba, que no sé, porque finalmente quienes se sacrificaron, como tú también hacías mención, los que murieron más en ese periodo fueron los pobladores de las periferias, ¿cachai? Cuando los pacos se metían después de las protestas, las jornadas de protesta y terminaban en las poblas. Entonces lo que voy es ese correlato que ojalá, y ahora ahí concuerdo contigo, claro, hay que crear un correlato, pero que ese correlato sea el adecuado y no nos equivoquemos de nuevo, y ese correlato finalmente le dé la espalda al movimiento social y se termina acomodando frente a la cúpula del poder. Si aquí en Chile estamos llenos de poderes fácticos tremendos, uh-huh. es lo otro. Y la otra que te iba a decir, que más bien un comentario, claro, la policía en Chile es realmente, a mí me sorprende. Yo tuve la suerte de ir este verano a Bolivia y vi, no sé, fuerza policial dirigiendo el tránsito y sin nada, ni un arma, pues. Claro. ¿Cachai? Acá en Chile, hasta el paco que dirige el tránsito está con una pistola, con metralleta. Es gente con metralleta. Y lo otro. Que con pistola, con metralleta. Lo otro, lo último, es el tema de lo que tú abordás en curarse. Uh-huh. Esta ausencia de carnaval que le hace falta a Chile, el carnaval. No funda, claro. Este es un país de curarse una obra de teatro que escribí hace un tiempo. Y claro, ahí se habla que a diferencia de los países latinoamericanos, no tenemos este momento de carnaval. Por eso yo creo que somos también bien borrachos, que porque el carnaval sucede todos los días y de manera individual. Pero no ayuda, no exorciza. Trae, al contrario, trae demonio en vez de, sí, demonio, de sí, en vez de exorcizar. Que eso es lo complicado. Matías va en la noticia. Triste noticia. A mí siempre me toca dar estas malas noticias de que se está acabando el programa, brother. Siempre me toca dar la mala noticia, pero tengo que... Pasó volando. Sí, pasó, pero brígidamente volando. Pues sabéis que antes de despedirnos... Queda abierta la invitación para un nuevo programa, yo antes creo. Antes de despedirnos... Yo feliz. Podríamos hacer una última lectura, podríamos. Una última lectura, claro que sí. Oye, estuvo, pero... Estuvo calentito esto, ¿no? Uy, buen programa. A ver... Entonces voy a leer un texto que se llama Hermanito Mío y está dedicado a mi hermano, que es Bubu, que también nació acá en La Caro, era más chico, y dice así: Hermanito mío, te digo que el ombligo es la primera cicatriz y a ti te quedó lindo, casi no parece agresión, casi no me imagino la tijera ni el inicio de la lepra en ese pedazo que ya debe estar podrido. Hermanito mío, que estabas en la parte de abajo del camarote, babeando la almohada, con ganas de despertarte y perderte con los pelusas del barrio, porque tú sí eras del barrio y andabas contento chupándote la sangre de las rodillas. Te veías hermoso, periférica tu risa mientras corrías. Me mandaban a buscarte y yo no gritaba tu nombre, gritaba tu apodo desde la puertita de nuestra casa y de pronto aparecías con tu jauría, libre de macho alfa y libre de hambre, parece que persiguiendo ratones o pelotas plásticas, no sé. Y el pasaje se llenaba de una estela luminosa y el penetrante hedor de los niños pobres. Eso. Bueno, gente, no nos queda más que despedirnos. Ya un poco pasado en la hora ya. Harto, pero bueno, también estamos recuperando el, bueno, no sé, recuperar el tiempo que nosotros mismos nos retrasamos, así que como que... Pero bien, yo agradezco la visita de Pablo. Esperamos que no sea la última. Ojalá que sea no. La primera de yo agradezco la conversación. Ha sido muy bonito, no es la palabra. Intenso, digamos. Claro. Compartir con ustedes y estar acá en esta población tan cargada de historia y que veo sigue haciendo historia. Porque sigue reflexionando, pensando y pensándose. Bacán, así que. Gente, bueno, eso yo por mi parte comienzo a despedirme, mandándole un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, mandándole un saludo a cada uno de la familia de nosotros, a Don Florior y su familia que nos permite jueves a jueves estar acá en el 107.9 FM en la experimental, mandarle un saludo a los homies ahí de la esquina, a los cabros de la Under Loco Ronnie, la Manga Jarana, un saludo grande y eso sería... Nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias, reitero las gracias a Pablo por su visita y sí, nos estamos encontrando. La invitación también le agradezco a Gonzalo, que Castor le dicen. Sí, Castor. Me dio risa, porque hay alguien que me dice Castor también. Que le mandamos un saludo. Ella sabrá quién es. Nada, pues cabros, yo igual me despido. Agradecer a la gente que escuchó el programa, a Don Floridor, a Pablo que llamó. Bueno, a Pablo también que vino por el apañe, ¿cachai? No cualquiera hubiera venido, bacán, ¿cachai? Así que eso, pues cabrón. Yo también, un gusto que esté Pablo acá, un programa diferente. Una consulta a la gente que quiera leer tus poemas, ¿dónde pueden conseguir algunos libros? ¿Dónde pueden conseguir alguna página donde pueda conseguir información tuya, por favor? Mira, los libros están en distintas librerías, que no me sé los nombres específicos, pero las dos editoriales que me han publicado acá tienen páginas web. Uno es La Calabaza del Diablo, que me parece que es lacalabazaldiablo.cl, y lo otro es magoeditores.cl. Correcto, www.magoeditores.cl, y ahí pueden ver dónde están las librerías, y lo otro es poner en Google poemas Pablo Paredes y pueden encontrar algunas cositas y les va a salir a costo cero. Así que eso, cabrón, yo me despido. Un gran programa, una discusión política profunda que de verdad debería darse en todos los lugares, y de esa forma vamos a ir avanzando en una concientización, que no nos vendan la pescada cada rato. Agradecerle al Pablo, agradecer a los cabros, a Don Floridor, el espacio sin censura. Pasar un datito chiquitito: hoy día toca el Andrés con la banda La Limonada en el Galpón Víctor Jara, a Luca con más bandas. ¿Quién se anima hoy día y puede carretear? Que vaya, está apoyando ahí una buena causa. Un saludo a la Gavita, un saludo a los compañeros de Eco, y nos vemos la próxima semana como siempre aquí en el programa de conversación, como decía un amigo, Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante, guacho. ¡Ya juega! Show, show. Chai, troma. Yeah. For all the sessions, all the sights, all my dogs with the lighters. That's for Jersey. I won't you hurt me. You know how to be, get down and dirty. It's time to start once, it's time to spark that. Yeah, yeah. For all the love that I get and that I'm giving. Be for all my brothers locked down in the system. See, some say I'm crazy, but I'm conscious of what I'm doing. So CC for conscious, in case you overlook what. D for don't, E for ever, F front like we fam. Well, you know you cut my throat, you be exactly where I am. G, I thank God, H, I'm reaching higher heights. Heather, hold it down, Heather don't need no hype. Nah. I'm not the greatest, but I'm practicing to be it. And I can achieve it, if I believe it. J for Jersey City, got the holler out my home. K, I keeps it moving, okay, I gets it on. LS, big L, may your soul rest in peace. Don't know why it's gone, but the murder's got to cease. M is for the money, and then for the music. Cause without the money, hardly N and O, no one would do it. P for past that, Q my quarterlies from ASCAP. R, be the fine print, that ass cap, you got to have that. S for spitting style, T for taking it where you won't go. U for all the unsung underground heroes. B is for the books, the vocals and the vision. While I got the proof to. Only me can I lose to. These happy to have a deal chicks who these A&Rs is used to. But man, I got heart like Rosa Parks. I'ma stay making records with true MCs like Freddie Fox. Send committees. Send somebody to tell me I won't sell cause I ain't got silicone. Too much fire up in me. So the future like Isaiah. Got my ex coming back saying I wanna be a player. No more. So the fakers, once haters, now congratulators. Once pagans, now prayers. But you know, it's all love though. Just pay ya. Pay me. A slayer like Bump B. I'm an artist, an MC. And regardless I'll be. That's people mine. The race is not for the swift. But for those that endure it. Over time, I rhyme. I rip. I spit. I'll do collabs and I'll pick. And all due to the fact that I've been blessed with the gift. Cause I be a live MC. Live MC. Coming straight from Jersey. En breve, más...